momento de romper con todo e incendiarlo todo. Apagar el incendio, remover la tierra, sembrar nuevas semillas. Tocar los tambores, bailar y bailar para que caiga la lluvia. Igual a otra ciudad, igual a otra ciudad, llena de agujeros, hacen cuentas de noche y corren de día, todos peleando para llegar primero. Estás tan triste, pintada de alegre, dame tu mano. Igual a otra ciudad, igual a otra ciudad. Y la indiferencia pasó el último tren. Te quedaste de a pie, es de madrugada. No me aflojes, solo te tengo a vos. Vos me tenés a mí. Lo tenemos todo. No tenemos ciudad, igual a otra ciudad, igual a otra ciudad, ganando, perdiendo en tu manantial, calmar esta sed, alguien está muriendo, alguien está pariendo, estás tan alegre, se borra lo triste, dame un besito. Igual a otra ciudad, llena de voces, gritos de odio, susurros de amor. Amame en silencio y no tengas temor. Estás tan brillante y tan diferente. Dame un abrazo. Vamos al frente. Igual a otra ciudad, igual a otra ciudad. Y sus secretos busca en un rincón o en otro rincón. Uno no encuentra nada y otro encuentra un montón. Me gusta mirarte cuando estás dormida, flotando en tu sueño. Ciudad, igual a otra ciudad, y la indiferencia, nadie dice nada, nadie ve, nadie escucha, esta es nuestra bandera, sigamos la lucha. Estás tan alegre, se borra lo triste. Gracias. ciudad, igual a otra ciudad, y otra ciudad mañana.